Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Son las 2:30 y aquí iniciamos un programa más del informativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bitácora, el programa cultural de esta institución del país y del mundo. En la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí iniciamos con nuestros titulares. Hoy en este programa de Bitácora estaremos acompañados por nuestros cortos desde la casa, que el día de hoy tienen información sobre la muestra escultural La Partida. La instalación Los Amantes, que se presenta en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y estaremos finalizando con información sobre el reconocimiento conferido al Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, otorgado por Triver Advisor. Como parte de nuestro objetivo, en el que damos los espacios para que los actores culturales de la ciudad puedan dar a conocer su trabajo, en nuestro segmento Tribuna compartiremos los micrófonos con los administradores de la Casa Ubilias Centro Cultural. Y en nuestros especiales desde la casa les tendremos informados sobre la muestra de cine latinoamericano que se presenta en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Además, no olviden que el día de hoy estaremos compartiendo los sucesos de un día como hoy a través de nuestros segmentos episodios. Les recuerdo a nuestros oyentes que el informativo Bitácora sale a partir de las 2:30 por los 940M y en los portales web www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio online de CISPAL. El programa Bitácora inicia con nuestros cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa, la mejor información cultural del mundo y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos aquí. Desde el 3 de septiembre, la Saatchi Gallery de Londres, Inglaterra, presentará al público la muestra plástica La Partida del artista español Javier Mascaró. Esta es una muestra en la que por primera vez el artista se involucra en la escultura, debido a que ha asegurado sentirse autoobligado a expresar de otras maneras que vayan más allá de pintar los colores en la tela como lo solía hacer. Del 3 de septiembre al 5 de octubre, el público londinense podrá conocer la muestra La Partida, que lo realiza Javier Mascaró, artista español que ha cambiado el pincel y la tela por otros instrumentos de la escultura. La instalación incluye 26 barcas de bronce y hierro, 7 vitrinas que contienen grandes máscaras de aluminio dispuestas en un semicírculo, 5 grandes cabezas en hierro y 2 piezas pequeñas que representan parejas. El creador, quien radica entre México, Londres y Madrid, explicó que el grupo de 26 esculturas que representan barcas como una flota simbolizan el paso del tiempo, las máscaras están ligadas a la idea de la ausencia y las cabezas representan la presencia. Para este artista, la idea de las barcas ha sido una constante en su vida, que la pronta o lejanía realización de esta exposición era solo cuestión de tiempo. Desde las pequeñas maquetas de barcos funerarios egipcios o gigantescas naves, porque también hicieron enormes barcas ceremoniales que enterraron a representaciones en la Grecia clásica, en la pintura sobre vasijas o platos, como la iconografía de la barca de Carnote, que transportaban las almas de un lado a otro. Además de esta muestra, serán 5 esculturas monumentales que se encontrarán afuera de la galería, las que acompañarán el trabajo de Mascaró, obras que pertenecen a la serie Guardianes y que son una reminiscencia de las armaduras de los caballeros medievales creados de igual forma por este artista. Como parte de las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, se presenta al público el libro Los Amantes, del escritor Alex Sánchez. La ampliación de la información la escuchamos con Darío Males. La instalación Los Amantes del escritor Alex Sánchez, que desde el 14 de agosto hasta el 13 de este presente mes se encuentra en permanente exhibición. Este es un trabajo en el que el público, por medio de la literatura, los dibujos y los recursos audiovisuales, podrá adentrarse a las aventuras que este cuento detalla página a página. El proyecto editorial Los Amantes contó con la participación de Yoch y Lenin Dávila, quienes con su particular estilo han traído a la luz las distintas situaciones que suceden en cada uno de los cuentos a la realidad por medio de esta instalación, ofreciendo al público una forma distinta de aproximarse al libro. En la exposición se puede apreciar a la mayoría de las ilustraciones de manera íntegra o parte de ellas. Varios fragmentos del libro que fueron seleccionados con el mismo autor y el cortometraje Los Amantes, realizado y dirigido por Alex Sánchez. Los Amantes, cuentos ilustrados, reúne 18 relatos cortos desde la ficción de José María Piesnaui en una narrativa poética por los bajos de San Anselmo, el pibe y la hostia, que pasan por escenarios tan dispares como el destino, los adioses, el fútbol, la evolución del hombre, los sueños, la muerte soñadora y el dulce ajenjo del suicidio. Todo confluye en una misma sustancia, en una misma nostalgia. Su imposibilidad va más allá de los desamores y la lenta agonía de las sábanas. De esta manera, palabras como las siguientes invitan al lector a adentrarse en esta instalación performática que triplica su dimensión en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, debido a que no se encuentra en el libro sino en la realidad de la sala principal de este lugar hasta el próximo 13 de septiembre en horarios de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 10 a 17 horas. Como un reconocimiento hacia el contenido valioso y la amabilidad de las personas que componen el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en pasados días este museo se hizo merecedor al certificado del Trade Advisor, que se entrega anualmente a los centros culturales y turísticos que se destacan en todo el mundo. La ampliación de esta información con Darío Mal. Certificado de Excelencia 2014 al Museo Nacional de Quito del Ministerio de Cultura y Patrimonio es el nombre del reconocimiento que el portal web Tribe Advisor hizo la entrega a este centro cultural por su modelo de atención y el contenido ofrecido a los visitantes. Este año el portal Tribe Advisor ha seleccionado a 103 lugares de Quito considerados los mejores de la capital ecuatoriana, de los cuales en el puesto número 10 se encuentra el Museo Nacional de Quito. De 182 opiniones seleccionadas relacionadas con el Museo Nacional de Quito, 118 lo califican como excelente y 48 como muy bueno, lo cual les ha hecho acreedores del certificado de excelencia por la calidad de los servicios y la hospitalidad que brindan a sus visitantes. Entre algunas de las opiniones vertidas en este portal se encuentra la de Andrea de Argentina, quien escribió su comentario el 1 de julio del 2014 en Tribe Advisor, señalando lo siguiente: excelente museo, no dejar de visitar, realmente excelente museo. La variedad, cantidad y disposición de las distintas piezas y épocas presentadas, al igual que las obras y pinturas de arte religioso, su impecable conservación y la información vertida en cada caso hicieron de esta visita destacarla como el mejor museo que visité en Quito. Tribe Advisor fue creado por Steven Clower en el año 2000 y actualmente la franquicia opera en 25 marcas en revistas online y o website para viajeros, que incluye foros, ofertas de hoteles y servicios de transportación turística por todo el mundo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En la ciudad existen varios actores culturales con los cuales Darío Males tendrá un diálogo a través de nuestro segmento Tribuna. Aquí conoceremos sobre las actividades que se desarrollan en la ciudad. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en nuestra ruta informativa, en nuestro programa Bitácora. Y en esta ocasión me encuentro en nuestro segmento Tribuna. Vamos a compartir la palabra, los micrófonos y nuestra cabina junto a Juan Carlos González y también a Marco Chimarro. Ellos son miembros de la Casa Ubilia Centro Cultural. Conversaremos con ellos sobre este lugar y sobre el trabajo que están realizando en este espacio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Es muy gratificante ver que se dé este espacio a la gente que hace arte, que hace actividades independientes. Gracias por tenernos aquí. Gracias por habernos invitado. Encantados de venir a presentarte este proyecto, mostrar la casa a todos los que nos escuchan. Y bueno, ¿cuándo nació la Casa Ubilias y por qué nació? ¿Cuál fue la necesidad, el leitmotiv que les llevó a hacer esta Casa Ubilias? Se está camellando en el espacio hace un año y medio. La idea nació de Gabriel, él es estudiante de Artes Escénicas de la Central, y con otras dos personas más ingresaron a la casa. La casa estaba muy deteriorada y hemos trabajado durante todo este tiempo en recuperándola. Es autogestionado nosotros con mingas, con sombrero, pasando sombrero en cada una de las funciones, o poniendo a veces de nuestro propio bolsillo, hemos recuperado de a poco el espacio. ¿Y cómo fue la casa? ¿La casa es de propiedad de alguno de los integrantes o está como en comodato, digámoslo de esta forma? Esa pregunta es muy muy difícil de contestar. Antonio. Realmente sencilla. A ver, es un espacio ocupa. Un espacio ocupa, perfecto. Ajá. Y bueno, yo les preguntaba esto porque acá en la ciudad hay varios... en los últimos años se ha generado este espacio de autogestión de los lugares escénicos, de los lugares para las artes escénicas, para las artes plásticas. Recientemente se inauguraron algunas casas de artistas plásticos como talleres y museos. Y también está el teatro en casa de algunos exponentes como Pablo Tatés y también Diana Borja, que hacen de sus salas, sus espacios íntimos, sus lugares, un lugar donde van a compartir el arte. En el caso de ustedes, ¿dónde se encuentra la Casa Ubilia? Bueno, la casa se encuentra en el sector de Miraflores. Ya, Pablo Eustorgio Salgado y Armero. Es una casa... Se van a dar con la casa porque la hemos pintado unos colores bien llamativos. Está al frente de la piscina... Sí, cerca de la piscina de Miraflores. Del redondel de Miraflores. Tenemos al lado varios jardines, así que queda justo en la intersección de la Eustorgio Salgado y Armero. Y cuando ustedes dijeron... ¿Ustedes ya conocían de la casa? ¿Hace algún tiempo les rondeaba un poquito la idea de hacer de este espacio vacío, llenarlo de música, llenarlo de arte? ¿Cómo fue ahí? ¿Cuántas personas integraron este espacio y esta actividad de la Ocupa? A ver, este espacio nace de la necesidad de eso, de tener un espacio para hablar, para interactuar, para socializar, un espacio en donde se puedan crear distintas manifestaciones que tienen que ver con el arte y la cultura. Inicialmente fue eso, un espacio, recuperar el espacio. Empezamos con, a habilitarlo con mingas, con reuniones, luego se propuso. Hubo varias propuestas por el nombre y finalmente encontramos el nombre y vimos que hay gente, hay organizaciones que necesitan espacio. Es un espacio enorme, deben conocerlo y van a entender de lo que se está hablando. Hagámonos un poquito la idea, ¿no es cierto? Uno baja por la avenida universitaria, llega al redondel de Miraflores y de ahí tenemos a la derecha ese camino, esa calle que nos lleva a San Juan. ¿Por ahí se toma? Más bien del otro lado, al que da la Bolivia. Al que da la Bolivia. Exacto. De ese lado entraríamos, que sería unos 100 metros, 10 metros, entrando sí. de ese lado. Es la primera cuadra. La primera cuadra. Y no se van a perder porque hay un nombre con colores y un diseño extravagante. Esa era la palabra, extravagante. Y ahí tenemos Ubillas, Casa Ubillas, Centro Cultural. Letras blancas, color verde, rojo, negros, grises. Y bueno, ustedes están ahí desde hace cerca de un año y medio. ¿Y cuáles han sido las principales actividades que se han tomado en este espacio? ¿Qué artes son las que viven en este lugar? A ver, el primer año se empezó de eso, habilitar los espacios que hay. Son tres niveles. En el primer nivel está planteado crear una biblioteca. El segundo nivel, básicamente, está el teatro y está una sala que próximamente será taller de pintura abierto para la comunidad. Y en el tercer nivel será unas salas de exposiciones. A ver, hemos venido funcionando, eso fue el primer año, o sea, se empezó a diseñar, a habilitar, y estos últimos, este año, básicamente empezamos con a brindar el espacio a todos los que necesitaban. O sea, se han hecho presentaciones de teatro, se han hecho Mimo Clown, también tuvimos un jam. Los compañeros han presentado sus trabajos finales, los compañeros de artes escénicas, sus trabajos finales de semestre. Los han presentado en la Casa Uvilla. Igual estamos tratando de recuperar el terreno para trabajar lo que es permacultura. Tenemos bastante espacio, las ideas han venido, han surgido. Hay gente que de colectivos también dedicados al teatro que sí se han presentado en la casa. Y más o menos, ¿cuántas personas están dentro de lo que sería la administración de esta casa cultural? Porque una cosa es las personas que llegan a exponer su trabajo y otras personas que la mantienen. ¿De cuántas personas estamos ahí? Claro, somos alrededor de 7 personas. 7 personas. 7 personas, 2 de comunicación social, 2 de plásticas, 2 de escénicas y una persona del País Vasco. Ya, ajá. Y bueno, ahí también está un poquito las experiencias que tiene el País Vasco en uno de los lugares en los cuales se han realizado bastantes ocupas, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes ahorita me han contado de plantas, de lugares, y que ya me da la idea de que es un espacio bastante amplio, ¿no es cierto? Bastante Exacto. grande. Y bueno, han cambiado un poquito tal vez el escenario del barrio de ahí. No sé si han conocido tal vez el comentario de los vecinos, qué les han dicho sobre este espacio. Es estupendo. Inicialmente, cuando se hacía las mingas, cuando se diseñaba este proyecto, obviamente nos quedábamos a tarde, se encendían velas, venía la policía, los bomberos, por esto, porque era un espacio que no estaba habitado, era un espacio que estaba oscuro, lleno de matorrales. De a poco empezamos a movernos en el sentido de primero mostrar este espacio al barrio. Luego intentamos buscar lazos con la presidenta, ella terminó por patrocinarnos una exposición fotográfica. La presidenta del barrio, exacto. Ya, ya, estamos en eso, ¿no? Sí, han existido reacciones diferentes, como en todo lado, ¿no? Ajá, no eres, tendríamos no eres una pepita de oro para caerle bien a todo el mundo. Todos sonríen ahí. Y sí, más que nada, uno de los inconvenientes que creo que tuvimos fue el evento del jam, porque fue música en un espacio abierto, lo hicimos en la terraza, y había fuego, y la policía llegó muchas veces a decirnos, o sea, ya bájale a la música, ya relájense. Pero más que la policía, tenía que ver con las personas que viven alrededor de nosotros. ¿Ese evento ustedes lo hicieron en horas de la mañana, tarde, noche? ¿Qué fue? Por lo general los eventos empiezan desde las 5:30 en adelante, 5:30, 6 de la tarde en adelante. Esto del jam fue un espacio, les acogimos, tuvimos música, tuvimos pintura, tuvimos dibujo. Fogata. Básicamente fue canelazos, paperas. Y sí, creo que ese ha sido uno de, como por así decirlo, el inconveniente más grande que hemos tenido hasta ahora. Por lo general nuestros eventos, los eventos que se presentan en la casa, terminan 8 de la noche, 8:30, 9, hasta para que la gente pueda retirarse de sus hogares, ya que muchos vienen de distintos lugares de la ciudad, y básicamente se acaba eso y limpiamos, nos vamos, todo tranquilo. ¿Nadie se queda acá? ¿Nadie se queda en la casa o alguien sí se queda ahí? Los que colaboramos, los que participamos, los que somos de la casa, nos toca cuidarla. readecuarla. Sí, pero por lo general, sí, la casa aún está abandonada. O sea, no hay alguien que esté permanentemente en la casa. Pero sí, nos damos rondas. Como estudiamos, siempre vamos a clases, pasamos por ahí, vemos que está bien o si hay alguna parte rota, alguna puerta. Siempre hay movimiento en el sentido de que hay paredes, se hacen murales, hay el espacio y están ensayando para sus presentaciones. Por ejemplo, en este momento, recién Javier León, el vicedecano de la Facultad de Artes, preparamos una instalación en el primer piso. Las personas que vayan verán por estos días antes de que se desmonten, por ejemplo, pero siempre hay gente en movimiento en el día. En la noche es algo complicado, claro que a veces pasamos para ver qué sucedió, charlamos, pero se cierra. Se termina cerrando. Y bueno, ¿qué les ha dicho un poco sobre la presidenta del barrio? ¿Qué les ha dicho sobre la condición de esta propiedad? No sé si conocen ha sido abandonada, no conocen del dueño, el dueño nunca se ha acercado a este lugar. Hemos hablado con los vecinos, nos han dado historias muy locas, como que la casa abandonada del barrio tenía su leyenda atrás. Sí, ahí. Tiene, que es como todo, ¿no? Un espacio genera historias. Y detrás de esto es interesante, las diversas historias han sido muy, algunas muy descabelladas, como decir que hubo una especie de batida ahí, se llevaron a toda la gente. Y, en época de Febres Cordero. Y un montón de cosas locas. Había, por ahí nos hablaron también una señora de... Algo esotérico, no sé. Sí, no, algo pero, esotérico. Pero nos declaró la señora esta, la presidenta del barrio, que pertenecía a una familia muy, muy, muy antigua. O sea, la casa tiene un diseño de los 70 aproximadamente. Ya. Que veía personas, había una persona, habían dos personas viejitas. Luego... se fueron, seguimos los rastros de personas que están en Estados Unidos. Ah, ya. Claro, sentimos curiosidad, intentamos coincidir con ellos, pero hasta el momento se nos ha hecho imposible. ¿No han tenido un contacto con los dueños de la propiedad? No. Bueno, entonces, ¿y ustedes acá actualmente qué es lo que están presentando en esta semana, ya que estamos iniciando, se nos está yendo agosto, pero ya estamos iniciando septiembre? ¿Tienen tal vez ya alguna agenda de eventos para este espacio? Sí, de hecho tenemos algunos eventos de teatro, la presentación de un texto y, como les mencionaba, por lo general nuestros eventos son los días viernes y los días sábados. Los días viernes a partir de las 6:30 de la tarde ya estamos como recibiendo al público. Los sábados, por el mismo hecho de que tenemos las mingas de limpieza, vamos a adecuar el espacio para las obras que se vayan a llevar a cabo, estamos desde el mediodía. Pero abierto al público que quiera disfrutar, por así decirlo, de las expresiones artísticas, igual sería a partir de las 6 de la tarde. La gente que llega a colaborarnos, que llega a conversar con nosotros, si llega mucho más temprano, y adecuamos el espacio. Tal vez digamos que la mayoría de sus costos tienen, la mayoría de los actos y eventos que presentan ahí tienen algún costo. A ver, nosotros nos manejamos como casa en trueque. Yeah. Nosotros te damos el espacio, tú mira, observa la casa y ve qué le hace falta. Entonces, es ese trueque el que eso funciona. Sería para los actores culturales, ¿no? Los que van a presentar algún trabajo ahí. ¿Y para el público, por ejemplo, o eso ya se encarga de la persona que está gestionando el evento? Claro, por ejemplo, para el público es, tú miras el acto, miras la escena, disfrutas la experiencia de estar en la Casa Uvilla y es, colabóranos. Ya, perfecto. Y de esa manera están dándole, bueno, están retroalimentando al espacio, al lugar. Claro, también habilitamos el barcito de la Uvilla. Ofrecemos un montón de cosas y sacamos dinero. De ese modo pagamos cuentas, pagamos el agua, pagamos algunos accesorios materiales. De limpieza, materiales que se usan. Por ejemplo, en este momento estamos rediseñando para ampliar el espacio, el teatro. Igual se sacó de esos fondos. Este espacio vive de eso. Ya, perfecto. Y bueno, la gente que nos escucha, los radioescuchas, y bueno, ellos tal vez quisieran conocer, no sé, más a detalle. Tal vez cuentan con algún blog, algún fanpage donde les pueda llegar la información o puedan ellos entrar y conocer qué va a haber este viernes, qué va a haber este sábado. Claro, de cierta manera es genial servirnos de la tecnología. Es el uso de nuestra página web. Tenemos un Wix, ahí es donde colgamos todo el material visual, y una fanpage en Facebook que es Casa Uvilla Centro Cultural, y es chévere porque esto nos ha permitido mostrarnos hacia el público, esto nos ha permitido llegar a tener esos contactos, llegar hacia la gente, llegar a que los mismos artistas nos conozcan y digan, ve, bacán, acá hay chance de hacer esto. Y es genial, de cierta manera la tecnología nos ha ayudado bastante, creo. A darnos a conocer. Bien, ¿me repites el nombre del la fanpage que tenemos en Facebook es Casa Uvilla Centro Cultural, y el Wix que tenemos es igual, casauvilla.wix.com Centro Cultural. Entonces ya lo saben, queridos oyentes, ahí tienen el lugar donde van a poder encontrar las actividades que los pueden agendar a sus fines de semana y compartir y conocer sobre esta casa Ocupa, Casa Uvilla Centro Cultural, que lo están autogestionando los estudiantes de la Universidad Central. Y bueno, yo ya voy despidiendo esta entrevista y me alegra mucho que estén dando ese paso, que estén generando nuevos espacios culturales para que la gente pueda tener lugares en donde expresarse y conocer sobre las expresiones artísticas que se dan acá en nuestra capital. Les recuerdo, queridos oyentes, que hemos compartido los micrófonos junto a Juan Carlos González y también a Marco Chimorro. Ellos son las personas que están sosteniendo la Casa Uvilla Centro Cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Es momento de dar paso a nuestros especiales desde la casa, que en esta ocasión nos traen información sobre la muestra de cine que esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al público. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Como en todas las semanas, el cine, una de las artes más difundidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tendrá su espacio en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, en donde se llevará a cabo la presentación de la reposición del cine latinoamericano del 3 al 7 de septiembre. La ampliación de la información la tiene Darío Male. La reposición del cine latinoamericano es trabajo que lo lleva adelante la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el apoyo de la Embajada de Argentina, Brasil y Venezuela, países participantes en esta muestra. El encuentro ecuménico y fílmico a la vez se dará a través de la exhibición de 5 largometrajes y un documental. De Argentina se presentará Séptimo y Eva y Lola, de Venezuela El rumor de las piedras y El chico que miente, y de Brasil Corazón vagabundo y El contador de historias. El contenido y los horarios de las funciones son las siguientes. La inauguración de la muestra se realizará este miércoles 3 de septiembre a las 17 horas con la proyección de la cinta Eva y Lola de Sabrina Farji. Eva y Lola. Aquí se conocerá los sucesos que acaecen en un momento en el que un secreto es develado. Eva se entera de que el padre de su amiga Lola, con la que trabaja en el circo Cabaret Punk, desapareció cuando apenas era una niña. Lola fue apropiada por extraños. Eva ayuda a su amiga para que ella pueda escoger entre vivir en la mentira o buscar la verdad. ¿Oyes? Es como... La siguiente cinta es El rumor de las piedras de Alejandro Balián Palacios, cuyo film se presenta a partir de las 19:30. Aquí se encontrará la historia de Delia y su familia, quienes sobreviven a una tragedia natural de la cual quedan estragos sociales y económicos que involucrarán a sus hijos en el mundo de Lampa. La familia demostrará que es posible rehacer la vida gracias a la esperanza y fuerza redentora del amor. La última función de esta cinta se realizará el domingo 7 de agosto a las 16 horas. Pero voy a hacer un fracaso con ustedes, porque eso de ese malandro lo llevan los dos en la sangre. Yo quiero irme contigo. Não posso conversar com você? A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Para el jueves 4 de agosto a las 17 horas se tiene previsto la proyección de la cinta El contador de historias de Luis Balca. Este es el relato de un niño que a los 6 años ingresa a una institución para menores sin recursos en la ciudad de Belo Horizonte. El encuentro con la pedagoga francesa hará que su vida cambie para siempre. Una historia sobre cómo la imaginación puede cambiar cualquier destino, basada en la historia real de Roberto Carlos Ramos. La próxima proyección de esta historia se realizará el sábado 6 a las 19:30. Por parte de la cineasta Marité Ugaz, se presenta el film El chico que miente, que se presenta este viernes 5 de septiembre a las 17 horas. Aquí se podrá conocer sobre la historia de un chico que en un método para sobrevivir hace un viaje por las costas de Venezuela tratando de encontrar a su madre, olvidando que ella murió fruto de un deslave acaecido en la localidad de Vargas en 1999. La quinta y última cinta que compone esta muestra es Corazón Vagabundo, de Fernando Andrade, que se presenta este viernes 5 y domingo 7 a las 19:30 y 18:30 respectivamente. En esta cinta se conoce de manera interna sobre el trabajo artístico de uno de los músicos con mayor presencia a nivel mundial, Caetano Veloso, quien es acompañado por Fernando Andrade durante la gira de su disco A Foreign Sound. La película retrata parte del recorrido emprendido por el célebre cantante brasileño en Estados Unidos y Japón, todo para promocionar el disco que tiene la particularidad de haber sido grabado totalmente en inglés. Entre canciones, reflexiones, intimidades, aparecen celebridades como Pedro Almodóvar y David Byrne. La muestra, que se mantendrá del 3 al 7 de septiembre, recoge lo mejor del cine contemporáneo de Brasil, Argentina y Venezuela, con el objetivo de brindar mayor información a los usuarios de este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su Cinemateca ha puesto a disposición del público el portal web www.cinematecanacionalecuador.com, en donde podrán consultar cualquier duda sobre esta exhibición. A lágrima clara sobre a pele escura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Les recordamos que este programa se transmite en los 940 amplitud modulada y en los portales www.casadelacultura.gov.es y también en la radio de Cispal www.chasquiradio.com de lunes a viernes a partir de las 12:30. La tarde de hoy contamos en el equipo técnico con Diego Salazar y Cristian Herrera y en la cabina máster con Andrés Viracocha. En la conducción los acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.